Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga, son recuerdos y están matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Y vuelve mi llanto a caer, abrazando esta soledad. Mi vida no tiene razón, sin mí yo no sé a dónde voy. De la nostalgia que me embarga, solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos, me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte, la vez no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. La nostalgia que me embarga, solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte, sabes, no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Bien, queridos oyentes, estamos iniciando Tradición Musical. Estábamos abriendo este programa del día jueves con este temita, Antología. Del grupo Nostalgia, ¿no es cierto? Teníamos algo de esa música muy tradicional del Perú, un guainito que nos traían este grupo Antología. Y bueno, yo les quiero contar que el día de hoy estaremos acompañados por música tradicional de Perú, Ecuador y también Bolivia, así que esa es la propuesta para el día de hoy. Además, también estaremos en nuestro segmento En la Ciudad y también les contaré más adelante sobre un tema muy, muy querido allá en el Perú. Eso será más adelante, después de que hayamos escuchado algunos temas más. Así que yo les doy la más cordial bienvenida acá a Tradición Musical. Y bueno, continuamos con más música. Mi nombre es Darío Males, bienvenidos. Thank you.

Continuamos acá en Tradición Musical, trayéndoles la información del mundo cultural y también a la música tradicional. La invocamos de aquí en nuestros micrófonos. Y bueno, yo les quiero hacer una pequeña invitación a todos nuestros oyentes. Este viernes 15 y sábado 16 se va a estar realizando la presentación de la obra Hecha Trizas con Prisas. Esta es una obra teatral que la presenta Andrea Díaz Córdoba y que lo hace en la sala Demetrio Aguilera Malta a partir de las 15 horas. Bueno, el viernes se presenta a partir de las 11 horas y el sábado a partir de las 15 horas. Tenemos este teatro y bueno, quienes quieran asistir, nosotros acá en Tradición Musical contamos con dos entradas a las que pueden acceder llamándonos al teléfono 22-2966. Además de eso, el día de hoy estamos también regalones, tenemos tres libros de los cuales ustedes pueden hacerse acreedores. Tenemos por el lado el libro más grueso de esta colección, tenemos Benjamín Carrión y la Cultura Nacional. Este es un trabajo que recopila las cartas y también los editoriales que escribió Benjamín Carrión en su tiempo, también con una introducción realizada por el académico Fernando Tinajero. El otro libro se llama Velasco Ibarra, Textos Políticos, que recoge algo sobre la historia política de Velasco Ibarra en la época que gobernó nuestro país. Y un análisis más bien sobre el Estado Nacional y Región es lo que nos presenta Mónica Mancero Acosta. Esta es una manera para poder conocernos un poco sobre las diferencias que existen entre los ecuatorianos, entre las regiones de los ecuatorianos, tanto costeños, serranos y también amazónicos. Sobre cómo se construyeron esas diferencias podrán encontrar parte de esas respuestas en este libro, Estado Nacional y Región, que lo tenemos acá en el estudio de Tradición Musical y al que ustedes pueden hacerse acreedores con tan solo comunicándose al teléfono 2220-966 y bueno, van a poder conocer sobre la historia política de nuestro Ecuador a partir de estos tres libros. Y bueno, continuamos con más música. Antes que nada les quiero informar sobre el nombre peculiar de la canción que escucharemos a continuación. Nuestro tema número 3 es Flor de Quicuyo, que nos trae el cantante Alex Alvear. Pero bueno, para contestar un poquito, ¿qué es el quicuyo? En realidad este es una subespecie de césped que se trajo desde África. Acá en la área andina está muy difundida tanto en Colombia como en Ecuador. Y bueno, quicuyo responde a una etnia africana de donde es originario este tipo de césped. Así que, ¿qué tal si nos vamos con este temita de Alex Alvear, Flor de Quicuyo? Thank you. retornamos a nuestra programación de tradición musical. Escuchábamos este tema, Flor de Kikuyo, que nos traía Alex Albliar. Y bueno, hay algunos temas que evocan el nombre de varias flores para hacer una canción, ¿verdad? Hay Flor de Quebrada de Mariela Condo, también está Un Ramito de Violetas, de una balada muy conocida, y así sucesivos ejemplos se repiten. Y en este caso teníamos la Flor de Quicuyo que nos traía Alex Alvear. Bueno, yo les quiero, nos vamos a continuación con un San Juanito, con un tema muy conocido, Amores Hallarás, pero antes quiero hacer referencia sobre el sentido del San Juanito. Muchas veces obviamos el sentido de una cosa y nos preocupamos más por el significante, como llamarían los semióticos. Y en ese caso, el sentido del San Juanito ha quedado casi borrado, ¿no? Muchas personas desconocemos que el San Juanito parte mucho de San Juan Bautista, que quien tiene sus fiestas católicas el 24 de junio y que, bueno, por la imposición española en los procesos de colonización, se incrustó esa fecha en el Inti Raymi, y a partir de ahí es que se da ese sincretismo cultural en el que el Inti Raymi fue cambiado por el San Juan Bautista, y que en la actualidad lo hemos de a poco ido resignificando por el lado del Inti Raymi y también el San Juan, ya en el lado mestizo. El San Juan, las fiestas de San Juan, todo el mundo conoce, y también ya el género musical, ¿no? El género musical que lo podríamos catalogar como uno de los más conocidos de manera internacional del lado indígena, como sería el pasillo del lado mestizo. Y bueno, así que, ¿qué tal si nos vamos con esta canción, Amores Hallarás, un San Juanito de nuestra tierra? De este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré. buscaré. De este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré. Otro amor que me comprenda y que me haga olvidarla. Otro amor que me comprenda y que me haga muy feliz. Escogió mi corazón este amor equivocado. Escogió mi corazón este amor equivocado. ¿Cómo están, querida gente? Continuamos con Tradición Musical. Y bueno, ahora yo les quiero dar a conocer los eventos que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre hay muchas cosas para ver, compartir y escuchar. Y bueno, una de las cosas en las que yo les quiero invitar es a que asistan a este sábado 16, a partir de las 9 de la mañana, en la Sala Jorge Casa se va a realizar la conferencia magistral Ajedrez por Correspondencia. Entonces, si es que a alguno de los oyentes les gusta este juego de tácticas y estrategias que es del ajedrez, pueden acercarse a la Sala Jorge Casa este sábado 16 a las 9 horas, donde van a conocer esta nueva modalidad que es por correspondencia. Una forma en la que se puede conocer varias personas de cualquier rincón del mundo. Se rompen las fronteras del lenguaje, se rompen las fronteras geográficas, y bueno, esa es un poco la iniciativa del ajedrez por correspondencia. También les invito a que desde el día de mañana hasta el 17, el domingo 17, se está realizando la presentación de cine japonés. Son seis cintas que componen esta muestra de cine, y en las que se altera un poquito entre el drama, la animación y también la ciencia ficción. Entonces, las muestras van a realizarse en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco en horarios de 17 horas, 19 horas y fines de semana de 16 horas y 18 horas. Ahí tienen la información, pueden acercarse a la muestra de cine japonés, que es completamente gratuita. La gente llega, se conoce a varias personas y también conoce el arte de la cinematografía nipona. Además de eso, también tenemos aquí en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en varios sectores de la ciudad se está realizando ya la quinta Bienal Intercontinental de Arte Indígena, Ancestral y Milenaria. Son cerca de 21 países los que se están dando cita en nuestra ciudad para mostrar varias expresiones artísticas, desde la música, la literatura, también está la escultura y las artes plásticas, de cómo se expresa el arte indígena ancestral y milenaria. Como les digo, esto se está realizando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Centro Cultural Ichimbía. También se están presentando en la sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Y bueno, aparte de hacer las presentaciones, también van a realizar festivales, foros y talleres. Estos son algunos de los eventos que se están realizando. Y como hace un momento les había contado, el día sábado tenemos el teatro Hecha Trizas con Prisas. Eso nos presenta Andrea Díaz Córdoba, que va a estarse realizando en el teatro, Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 15 horas. Esta es una historia, digámoslo, casi un monólogo, ¿no? Donde la actriz Andrea Díaz nos cuenta qué es lo que sucede cuando una niña quiere mirar su pasado y tratar de encontrar en él algunos momentos felices, ¿no? Entonces ella va a contar unos cuentos al tiempo que van a ir apareciendo varios personajes de su cuento sobre las tablas. Eso es un trabajo que lo realiza con títeres y en realidad es un evento que se lo puede compartir con la familia, con los hijos. Y ese es de la obra, como les contaba, Hecha Trizas con Prisas, que se presenta en el Teatro Prometeo a las 15 horas. Continuamos con más música y yo creo que es momento de irnos con algo de música, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos hasta Bolivia con un clavelito en la canción de Luzmila Carpio? Ya no me has de ver.

Kosko urai kunati niña chai de veras magtata suasha. Flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Chairata rachururaiman, niña chay de veras, chailisapasñari. Chairata rachururaiman, niña chay de veras, chailisapasñari. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, sarata kutanka. Cosco cuartel kunapi, niña chay de veras, magtata suashay. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Tradición, tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, queridos oyentes, estamos acá de regreso en Tradición Musical y nos introducimos en nuestro segmento en la ciudad. Porque esta ciudad capitalina tiene mucho que decir, mucho que contar y bueno, invitar a la gente a que asista a los eventos que se producen en cada escenario, en cada patio, en cada teatro de nuestra capital. Así que les cuento rápidamente que el stand-up, o esta obra de monólogo, les juro que no es mi primera vez, de Monserrat Astudillo, se va a estar presentando este 14 de agosto a las 20 horas en el Teatro Patio de Comedias. Entonces, quienes puedan acercarse a este lugar en la noche de hoy, van a poder conocer sobre esta obra. Les juro que es mi primera vez. Y en el mismo escenario, el día 16, a partir de las 11:30, va a estar presentándose la obra infantil El Rescate de No Mandú. Aquí podremos ver en escena al grupo Dar Teatro, en donde nos van a presentar una bella y tranquila ciudad ubicada en el planeta Tak, que traducido al español significa felicidad. Aquí vamos a poder conocer sobre El Rescate de No Mandú, una obra que invita al público, a la familia y a los niños a compartir este espacio, ¿no? Como les recuerdo, esto se va a presentar en el Teatro Patio de Comedias el sábado 16 a las 11:30. Y bueno, nuestra señal de los 940M llegan a varias provincias de nuestro Ecuador y también por la www nos escuchan otros oyentes que evaden un poco... hacen que la señal de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se expanda más allá de las provincias que físicamente nos permite la señal. Y también nos pueden sintonizar en Ambato y en Baños. Yo les digo esto porque allá en Baños, se está realizando el primer festival Exposición de Arte. Esto va a empezar y este sábado 16 a partir de las 14 horas. Hay música alternativa, arte alternativo con actuaciones de varios grupos que van a estar dando vida a este cantón. En Baños, ya lo saben, pueden darse una escapadita por ese sector y aparte de las aguas termales y el ambiente de fiesta que sabe tener contagiada esta ciudad, también tenemos algo de arte alternativo. Y bueno, entre otras de las informaciones, les cuento que El Pobre Diablo presenta este sábado 16 a partir de las 22 horas a Raúl Molina en el monólogo Yo Soy Tú. Aquí vamos a escuchar un poco sobre esa historia que nos trae Raúl Molina a partir de las 22 horas este sábado 16 en El Pobre Diablo. Y bueno, también tenemos algo de teatro a cielo abierto, en el Teatro Variedades. Ahí en ese lugar se va a presentar la obra Luna de Miel a partir de las 18 horas del domingo 17. La obra nos cuenta la historia de Lola y Bernie, quienes al juntarse cambian su vida y desarrollan un mundo complicado donde el principal conflicto surge de las mentes de sus protagonistas. Entonces, ya lo saben, tenemos esta obra en el Teatro Variedades este 17 de agosto a partir de las 18 horas. Y bueno, aparte de eso también tenemos los eventos que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo es la Quinta Bienal de Arte Indígena Ancestral y Milenaria, que se está desarrollando en 4 escenarios de manera simultánea. Tenemos acá en las salas Osvaldo Guayasamín y también Víctor Mideros, donde se va a presentar la muestra de arte indígena, y también en el Centro Cultural Ichimbía, y de igual manera en la sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, y también hay un auditorio en el Consejo Provincial de Pichincha, donde los artesanos y los artistas van a dar a conocer sus visiones del arte desde la línea indigenista y también ancestral y milenaria. Son cerca de 21 países los que se congregan en esta quinta edición de la Bienal, y bueno, más de 130 artistas que están acá exhibiendo su propuesta artística, ¿no? Así que la invitación está hecha, y como les había contado hace unos minutos, la obra Hecha Trizas con Prisas de Andrea Díaz Córdoba se va a presentar este sábado 16 a las 15 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, acá nosotros tenemos un par de pases de cortesía que les vamos a estar entregando a las personas que se comuniquen al teléfono 2220-966. Y también tenemos los libros Estado Nacional y Región, Velasco Ibarra, Textos Políticos, y también Benjamín Carrión y la Cultura Nacional. Siempre es un momento oportuno para cultivarnos, leernos y leer bastante sobre nuestra historia cultural y también sobre nuestra construcción histórica, ¿no es cierto? Así que tenemos estos libros y también los pases de cortesía que pueden hacerse acreedores llamando al teléfono 2220-966. Continuamos con más música, nos vamos con un temita a continuación. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Chao. tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. ¿Cómo estamos, gente? Estamos de regreso en Tradición Musical y bueno, estábamos disfrutando algo de música tradicional que se realiza allá por allá en Cayambe, especialmente por las fiestas de San Pedro de Cayambe. Se viene una pequeña entrevista, la próxima semana estaremos compartiendo los micrófonos con la banda San Pedro de Cayambe al respecto, y ahí estaremos conversando un poquito sobre la propuesta musical de ellos y también sobre el trabajo que están realizando, sus nuevos discos, las nuevas producciones. Pero bueno, eso será para la próxima semana. El día de mañana estaremos compartiendo los micrófonos con otro músico, estaremos con una pequeña entrevista de Max Berrú, quien nos va a acompañar acá y nos va a contar sobre su larga vida artística y también musical. Nosotros, por lo tanto, por este día estamos ya casi finalizando y vamos con nuestro temita, nos vamos con una canción. Escucharemos a continuación a Sandra Bonilla. Por más que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Por más que estés lejos, palomita, eterna te espero, vida mía. Siempre estás en vuelo, palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. Déjame tus penas, déjamelas, aliviana el peso de tus alas. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Mi corazón va en tus alas y vuela contigo, amor. Paloma, contigo se fue mi alegría y a osadillas mi corazón va. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Inmensa cual montaña, poderosa cual volcán. Por ser hija de esta tierra, eres paz y libertad. Teníamos la presencia de Sandra Bonilla, esta cantautora ecuatoriana, oriunda de Baños, quien nos estaba acompañando ya para finalizar nuestro programa Tradición Musical. Y bueno, el día de hoy hemos estado compartiendo con ustedes la agenda en nuestro segmento En la Ciudad. Además, también estuvimos con música y también información del ámbito cultural de Ecuador, Perú y también Bolivia. Así que yo les agradezco por sintonizarnos día a día acá en los 940 AM y les invito a que sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se vienen Infractoras de Mente, así que no la cambien, sigan acá escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, yo me despido, soy Darío Males, espero que tengan una buena tarde. Desde los controles tuvimos la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Nos quedamos con musiquita, escuchemos a Coyamarca en el tema Te Sigo Amando. Hasta pronto. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.